Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estamos escuchándote. Bien, Jorge, qué linda mañana. Algo vientito, un poquito de viento, pero súper agradable, realmente, llevadero. Para quienes estén pensando acercarse a la costa, tengan previsión de la sombrilla, porque hay una brisita interesante y también la posibilidad de un abriguito liviano. Nosotros vamos a hablar de las actividades de verano, de este verano, dentro de las actividades se está llevando a cabo la Rolex, el Circuito Atlántico Sur 2024, clase J70, y la verdad que nos ha venido mucha información estos días, nos ha llegado mucha información a través de María Inés Machiniena, nuestra colega, que nos envía frecuentemente la información, y hoy temprano lo hablábamos, y también le consultábamos algo que seguramente la audiencia también se ha preguntado estos días, de cómo estaba el Comodoro después de lo que sucedió. Así que primero agradecerte el tiempo, María Inés, y después primero preguntarte cómo está el Comodoro y después sí vamos a las actividades que se han estado desarrollando, que son variadas. Bueno, muchísimas gracias. Saludar a Jorge y a toda la audiencia. Hola. Como todas las mañanas, es Frecuencia Abierta. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de difundir lo que estamos realizando en el Yacht Club en el marco de los 100 años que se nos vienen, esta institución fernandina que, bueno, que da que hablar en el mundo y ustedes se han encargado muchísimas veces de difundirlo. Para comenzar, bueno, sí, los técnicos están en el agua porque cualquier turista, cualquier fernandino que está en Maldonado ve el maravilloso espectáculo que se ven en las mañanas y en las tardes de lo que está sucediendo en la bahía, pero antes que nada, como comenzaba Karina, puedo hablar de parte personal y estamos muy, muy, muy esperanzados y contentos de que nuestro comodoro Juan Echeverrito está evolucionando satisfactoriamente de este lamentable episodio que vivió el 19 de diciembre, pero que gracias a Dios está superando y que todos apuntamos, y esto es parte mía, y quizás sea mucho optimismo y mucha esperanza de tenerlo para los festejos reales del 14 de febrero, que comienzan los festejos de los 100 años en el club. Así que lo importante es la cantidad de gente, como decía Karina, que se ha preocupado de preguntar, de saber cómo está él, del cariño que ha generado en todos estos años trabajando para el club y tratando de difundir y de posicionar la actividad náutica como este departamento y dando oportunidades también a través de la Escuela de Vela. Bueno, ustedes lo saben, así que un placer compartir nuevamente con ustedes este momento. Bien, decías también, y ya hablando de lo que se está desarrollando, ese espectáculo que estamos viendo aquí en la Bahía de Maldonado, con lo que es Rolex Circuito Atlántico Sur 2024. Contanos algunos detalles, porque además hoy es la premiación. Claro, es la edición número 20, entonces Rolex, que es el único evento de esta categoría que hace en el continente y elige Punta del Este y el Yacht Club Punta del Este para que lo organice y lo lleve adelante. Es un orgullo para nosotros porque nos posiciona a nivel internacional en náutica. Recibimos número récord de embarcaciones, 50 desde Argentina, Brasil, Uruguay, por supuesto, y alguna de la bandera Estados Unidos. Se suman ahora, como vos bien decías, Cari, los de J70, que son otros 23. Y bueno, y la semana que viene, que empezamos con los clásicos, o sea que en dos semanas en la bahía vamos a tener 100 veleros haciendo ese espectáculo que yo digo que es casi coreográfico, porque parece facilísimo, pero parece que son movimientos muy precisos, ¿no? Pues sobre todo porque son clasificatorios. Fue una instancia muy destacada por los organizadores. Vino un técnico de Italia, porque no puedo adelantar, pero vamos a tener para verificar cómo era el desarrollo de la competencia internacional para una nueva competencia próximamente. Y quedó muy, era la primera vez que venía un italiano y quedó fascinado. Dice, ustedes tienen una joya acá para descubrir, que no queremos decir mucho por un lado, pero nosotros sí. Porque siempre la pregunta es, ¿cómo estamos a nivel del mundo, ¿no? De cómo se desarrollan las regatas. Y las autoridades náuticas internacionales que llegan dicen que se cumplen y que las condiciones, tanto de los recursos humanos como de los servicios y las instalaciones, están a la categoría del más alto nivel. Así que eso nos brinda un orgullo muy, muy grande. Y bueno, hoy tenemos, como bien decías, Gary, la entrega de premios de los J70, que es la segunda etapa de estos veleros, y ya hay más de 1,000 personas entre los tripulantes, entre, viste, los equipos, los familiares, es que se nota en el puerto, ¿no? Y que eso se derrama y que eso es muy positivo para todos y agradecemos, porque nosotros como uruguayos estamos muy orgullosos siempre de que se vayan los turistas diciendo, esto es el paraíso. Está bien. Jorge, María Inés, te escucha. María Inés, en el comparativo de esta temporada con otras en términos generales, no solamente la cantidad de participantes de las actividades, sino de la gente en términos generales, ¿cómo has notado ahí el club? Tú sabes que tenemos números récord de inscriptos, de embarcaciones inscriptas, y cada embarcación por lo menos lleva 10 personas, ¿viste? Y son, vienen 7 días, porque hay que transportar el barco, y viene la familia, y llegan las señoras y los niños, y lo que destacaba el italiano es que en cualquier parte del mundo los puertos son privados. Vos no accedes a las marinas como accedemos aquí, y tenemos la posibilidad de ver una largada tan cerca, porque eso lo destaca siempre el comodoro Echeverrito, ¿no? Que la bahía de Maldonado te permite estar presente, vivirlo, el momento de la largada esa que es, bueno, maravillosa, y que uno está aprendiendo a conocer y a querer, porque este deporte no era el mío, pero debo reconocer que ya estoy queriéndolo muchísimo. Y el interés que genera, como te decía antes, de la nueva participación de una regata internacional, o sea que siempre estamos generando, ¿no? Como siempre aportando y sumando para continuar creciendo. Y los números son muy, muy auspiciantes. ¿Qué viene después de la Rolex? Viene un clásico, que son los veleros que se llaman así clásicos, porque tienen 50, 60 años, son vintage, que usan otro tipo de equipamiento, que requieren otro tipo de destreza, porque es volver a navegar quizás de la manera clásica, y que eso ya no es tanto como competencia, sino por placer, ¿viste? Entonces disfrute. Entonces es muy lindo ver esas embarcaciones que están muy bien cuidadas, que tienen piezas originales y que es el amor que eso se transmite. Y como dice el comodoro siempre, ¿viste? Que la náutica tiene como deporte esa, a ver, difusión de que vos tenés que, estás vos tomando decisiones rápidamente. Por eso es importante los niños, desde el comienzo que están en la escuela de vela, aprenden a manejarse, a tener autoestima, a tomar decisiones y mantenerlas, a si me equivoqué, volvemos a empezar, lo que te genera cualquier deporte, ¿no? Entonces, este también, y el sentimiento de equipo, y de compartir, y de la vida saludable, o sea que vamos a tener próximamente, en la próxima semana, los clásicos, pero ya te adelanto que están viniendo los de la organización Ocean Glove Wave. ¿Te acordás que hicimos el anuncio que en febrero se viene la continuación de la regata Whitbread? Sí, o sea, sí. Que fue tan famosa que ustedes estuvieron cubriendo el lanzamiento, y ya están llegando los organizadores, no los veleros, pero van a venir también otro tanto de todas partes del mundo a brindar un nuevo espectáculo. O sea que la temporada náutica en Maldonado y en Punta del Este nos posiciona a nivel internacional. Gracias por esta conversación, éxitos. Muchas, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo muy fuerte y buena temporada para todos. Igual para ti, gracias. Cerramos, Jorge, volvemos en un rato. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.